Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Mila esker etortzeagatik, Arali. Hemen daukagu Araceli Pulpillo, bera da soziologa eta narkofeminista emakume bat. CNT-koa ere, militanteak. Badauka argitaletxe bat lagun batekin. Eta horretaz gain, bueno, argitaletxea piedra, papel, libro. Eta horretaz gain, hemen daukagu berak egindako jakinak lagun batzuekin, koordinatzailea data. Orduan, aurkeztuko du gaur egun geure bere jakina. Muchas gracias por venir. Aquí tenemos a Araceli Pulpillo. Ella es una mujer psicóloga, también es militante de CNT y anarcofeminista. Tiene una editorial Piedra, Papel, Libro, con otro compañero, y además de esto, es la coordinadora que hace con otras mujeres de Fanzine Labio Asesino, que tenemos aquí a la venta y lo va a presentar hoy. Así que, sin más, os dejo con ella para que nos dé la charla sobre el fanzine. Bueno, primero dar las gracias a Mujeres Libres por invitarme a CNT, a los que han organizado la feria. Es la primera vez que vengo a Bilbao y la verdad es que es un lujazo venir en este contexto. Y bueno, espero ver la ciudad esta noche y mañana. Bueno, yo vengo a presentar el fanzine que se llama Labio Asesino, lo tenéis aquí. A día de hoy han salido dos números, el primero que es este de aquí y este que es el segundo. Bueno, yo presento el fanzine siempre en muchos contextos. Hay gente que no sabe lo que es un fanzine, lo suelo decir. Seguro que lo conocéis de sobra las que estáis aquí. Un fanzine es una publicación casera que bueno, pues se elabora con los recursos que una tiene, ¿no? Entonces, es una cosa muy asequible de hacer y tiene mucho formato. Yo cuando decidí coordinar este fanzine, pues pensé en hacerlo pues desde una maquetación, pero bueno, los fanzines se pueden hacer perfectamente a bolígrafos, se pueden hacer con fotocopia y bueno, es una herramienta que te permite hacerlo de muchas formas, ¿no? Y te permite escribir textos sin ningún tipo de censura, que eso es muy positivo. Y bueno, pues la trayectoria de los fanzines pues viene de muy lejos, de principio del siglo pasado. Los situacionistas ya hacían de los primeros fanzines, luego se conocen mucho por todo el contexto punk, que se hacían muchos fanzines, y ahora pues como que también hay una efervescencia del mundo del fanzine que toca desde lo artístico, porque es verdad que se toca mucho los fanzines artísticos y también lo político. Y dentro del feminismo, pues también hay muchos proyectos que bueno, pues que están a día de hoy, que estaban antes y que ahora pues también hay compañeras que bueno, pues que están haciendo cositas y lo estamos moviendo. Bueno, empezar un poquito a decir, la charla decía hazlo tú misma, empodérate, ¿no? Empieza así hablando un poquito la charla y bueno, la cultura esta de do it yourself, ¿no? El hazlo tú misma, pues para mí surge un poco, yo vengo de Jaén, quizás se me nota un poco por el acento, yo vengo de Jaén y en Jaén estaba militando en un colectivo feminista que se llama Comando Sororidad. Y bueno, pues la situación de crisis que estamos viviendo en la actualidad, Jaén es una de las provincias con un porcentaje de paro súper elevado y a mí me atravesó. A mí me atravesó, esta situación atraviesa los cuerpos y yo fui uno de esos cuerpos a los que le atravesó la crisis y estuve buscando una oportunidad en mi tierra. Me hubiese gustado mucho poder trabajar allí, pero no fue esta la situación y me tuve que ir a buscarme un poco la vida, así que me subí a un pueblito de Toledo con mi compañero que él estaba allí Y claro, yo me fui a... os pongo un poco en contexto, yo venía de Jaén, de ser una persona súper militante dentro de los movimientos sociales, en el movimiento estudiantil, dentro de un centro social autogestionado que teníamos allí, asamblea antirrepresiva, feminismo con comando de sororidad, actos culturales, literatura... Bueno, pues yo venía de todo esto y de repente pues la situación de crisis que me atraviesa me hace irme a un pueblo de 3.500 habitantes de Castilla-La Mancha, que le tengo cariño al pueblo, pero claro, la oferta cultural es absolutamente cero, mi militancia de repente cae, hay un momento de crisis, que va, de crisis personal, y entonces en este momento, como decía antes, yo estaba en paro, no tenía trabajo, me subí un poco a buscarme, pues a buscar trabajo, y estaba en falta pues esta parte mía de militancia, ¿no? Entonces, como decía, yo militaba en Comando Sororidad y en el colectivo. Siempre habíamos planteado en la asamblea hacer una revista, una publicación, un fanzine, pero era la historia interminable, ¿no? El punto de la asamblea que siempre al final terminaba en vamos a hacer un fanzine y nos quedábamos en el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Nos llevamos debatiendo sobre el nombre a lo mejor una hora, ¿no? Y entonces al final eso nunca llegó a cuajar. Yo soy una fetiche del formato papel. Ya en la universidad hacíamos un fanzine que se llamaba El Buen Informa. Entonces cuando me encontraba en la situación que estoy comentando, pues dije, ¿y por qué no un fanzine? O sea, no tengo por qué militar de forma... La militancia no es solo de forma asamblearia ni estando en un colectivo. También se puede hacer una militancia de forma... de otras formas, ¿no? No tienes por qué pertenecer a una organización para militar. Entonces dije, ¿por qué no ahora, en este contexto en el que estoy, hacer un fanzine? Entonces, estando en Toledo, como ha comentado la compañera Rocky, yo me adherí un poco al proyecto de mi compañera de mi compañero de la editorial, que es Piedra Papel Libro. Ya tenía, pues en el mundo de la edición ya estaba metiéndome en temas de maquetación, en temas de portada, en temas de contenido, de correcciones, y entonces, pero claro, era un tema que la editorial tenía sus líneas editoriales, pero yo quería que fuese una militancia desde el feminismo, porque ante todo, aunque soy sindicalista, pero a mi vida llegó antes el feminismo que el sindicalismo, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué no el fanzine? Yo propuse a unas compañeras que también formaban parte de Comando Sororidad, les propuse tirar para adelante con el proyecto y al principio fue como lanzar la idea sin saber muy bien hacia dónde va a ir el barco, ¿no? Y que entre todas las que más o menos habíamos hecho cosas conjuntamente, pues a ver hacia dónde qué surgía de ahí, ¿no? Entonces al principio pues yo lancé esa idea, lo mismo, ¿no? Al final las compañeras fue como, mira, Araceli, coordínalo tú, nosotras escribimos, tú lo haces todo, nosotras escribimos nuestros textitos y te apoyamos en todo lo que... Entonces para mí tirar con este fanzine fue pues el retomar, el empoderarme en otra parte más de mi vida, porque ya venía militando, pero el empoderarme y decir, pues puedo coordinar este fanzine y aparte puedo militar de otra forma diferente y bueno, pues de ahí surge un poco el fanzine La Vía Asesina. Yo normalmente, cuando hago las presentaciones, me he tenido que ajustar un poquito al tiempo, porque cuando yo hago las presentaciones las hago como un poco talleres, ¿no? Como un poco hablo del índice, hablo de cada sección y me gusta, porque creo que una de las cosas por las que surge el fanzine, aparte de que fuese el formato papel de tocar, de poner, anotar, ¿no? De subrayar, también me gustaba la idea de generar conocimiento, de generar debates, ¿no? Que fuesen más allá que un libro, ¿no? que un fanzine, que fuese más allá del hecho de tenerlo en tu casa, que leerlo, que ver los contenidos que tiene, sino que plantean las presentaciones, que es como os digo, que me gusta que sea un poco forma taller. Pero por el tiempo voy a soltar un poco la chapa, que yo hablo mucho y me gusta, pero no esa parte de debate, pues quizá después para las preguntas, si tenéis alguna cosa que preguntar, pues sin problema. E incluso si cuando estoy hablando queréis intervenir para una cosa puntual, sabiendo que estamos juntos de tiempo, pues también, si me dejan colarme un poco de tiempo. Y bueno, pues eso, voy, voy a entrar un poco en el índice, ¿no? Ella habla un poquito de esa historia y voy a entrar un poquito en el índice del fanzine. El índice tiene 7 secciones que se replican en los 2 números, ¿vale? Y bueno, pues voy a hablar de cada sección, el porqué, el nombre de la sección, lo que implica la sección y los contenidos que se han ido tratando. Y como os digo, a mí lo que me gusta el debate, si quería alguna cosita puntual decirla, se dice, pero bueno, va a ser un poco de pasada. Y en otra ocasión, si me queréis invitar para hacer debate o pilláis el fanzine y generáis debate vosotras, pues será un lujazo. Bueno, pues como decía, la primera sección se llama Psique y Antropo. Yo vengo de la psicología, como ha dicho Rocky cuando me presentaba, y también me gusta mucho la mirada desde la antropología de la historia y de las sociedades, ¿no? Entonces, la primera sección del fanzine pues, se llama así, Psique y Antropo, para tratar temas desde una mirada psicológica y antropológica. Y en el primer número escribió una compañera de Jaén, Virginia Piña, un texto sobre, se llama Sexo y Género, y habla un poco sobre la intersexualidad. Y bueno, el hablar sobre la intersexualidad, no sé si habrá gente de aquí que no sepa lo que es la intersexualidad. ¿Conocéis todo lo que es la intersexualidad o hay alguien que no la conoce? Bueno, pues el tema de hablar de la intersexualidad, pues el fanzine salió, creo, no sé si un poquito antes o un poquito después de todo el tema, ¿os acordáis del autobús este de Asterix que decía los niños tienen pene y las niñas tienen vulva? Pues esto viene un poco, este texto venía un poco a darnos una herramienta dentro del feminismo para desmentir esto, porque es una irrealidad. Se nos ha educado socialmente en el binomio hombre-mujer, pero es que ni la biología no es eso tampoco, porque cuando un niño, una niña o una criatura nace, es mentira que nazca como nos han enseñado, como nos han dicho, con estas características inamovibles, ¿no? Porque hay personas que pueden desarrollar más de los no solo XY, ¿no? Sino que pueden desarrollar de otra forma, incluso pueden desarrollar ambas genitalidades, ¿no? Entonces, un poquito el texto era pues para dar esta herramienta y para decir no. O sea, es que este discurso que nos estáis soltando a nivel de que esto es una ciencia cierta e inamovible, es que esto es mentira, ¿no? Y un poco pues defendiendo este binomio que se nos ha hecho creer, ¿no? Los que no conozcáis nada sobre intersexualidad, sí recomiendo dos cosas, siempre que hay más cosas, pero dos cositas que recomiendo para que os acerquéis. Es una película que es argentina, que se llama XXY, bastante interesante y que se acerca de una forma bastante humana a esa realidad. Y luego hay un documental que se llama Mi historia intersexual, que también lo recomiendo mucho porque habla de un viaje de una persona intersexual para descubrir su historia, porque su familia lo había tratado como un tema tabú, ¿no? Entonces, son dos cositas que sí recomiendo, que si queréis saber más, acerquéis. Bueno, y en el número 2, en el apartado de Psique y Antropo, hablo de mujeres mapuches que hacen la revolución. Este textito, que lo escribo yo, surge un poco porque hace el año pasado vino a CNT Córdoba, vino Moira Millán, a dar una charla sobre la problemática que está sufriendo el pueblo mapuche, ¿no? Y bueno, pues para generar conciencia de toda la lucha que están llevando a cabo. Y entonces, viendo la charla, me hizo curioso una frase que dijo, nosotras las mujeres mapuches no somos feministas, porque el feminismo es una construcción occidental. Nosotras las mujeres mapuches somos antipatriarcales, porque nuestra sociedad no está construida desde el patriarcado, sino que es una sociedad en la que tenemos unos roles totalmente distintos y nosotras combatimos esa colonización y ese patriarcado que viene desde fuera, desde ese colonialismo que estamos sufriendo, ¿no? Y entonces me pareció curioso esa reflexión de que el feminismo, la lucha por la liberación de la mujer no tiene una sola forma, sino que tiene múltiples formas, ¿no? Y que no se le tiene que llamar de una forma determinada, Después lo veremos cuando sigamos hablando de las siguientes secciones. No tiene una forma determinada, ¿no? Y entonces me pareció también curioso, para bueno, un fanzine se dan pequeñas pinceladas, pero para eso, ¿no? Para poner en el dedo, decir, es que no es solo el feminismo lo que existe, ni la verdad absoluta de cómo los pueblos tienen que hacer sus luchas, ¿no? Bueno, esta es la primera sección y que se trata en los dos números. No sé si tenéis algo que... La siguiente sección, la 2, es Aquelarre, y es una sección que lo que pretende un poco es hablar de colectivos, de iniciativas, de proyectos feministas, y bueno, pues eso, ponerlo un poquito en valor. Y bueno, se llama Aquelarre, ¿no? Por eso, por esa unión de mujeres. Y bueno, en el primer número hablaba de Femiagenda. Femiagenda es un proyecto bastante interesante y de hecho hablé de Femiagenda no de una forma casual, sino cuando yo hablaba de que yo me vine a Toledo y demás a vivir, utilicé mucho Femiagenda porque es una plataforma, la podía encontrar en Facebook y luego aparte tienen página independiente y ahí van subiendo muchísimas, no todas, pero sí es verdad que suben muchísimas actividades que se van haciendo en todas las ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú eres de Bilbao y te vas, por lo que sea, a pasar un fin de semana a Zaragoza y dices, pues me apetece ver qué hay de feminismo que se esté haciendo. Te puedes meter en Femiagenda y puedes encontrar cositas que se están haciendo, ¿no? Y aparte, es una plataforma bastante interesante que también rescata colectivos, rescata iniciativas, rescata proyectos. Y lo ponía porque muchas feministas sí conocen la plataforma, pero es verdad que en otros sitios que he ido no la conocen y es una herramienta bastante interesante para utilizar, pues por eso mismo, ¿no? E incluso los propios colectivos feministas que están haciendo cosas interesantes, que suban lo que están haciendo a Femiagenda, pues por eso mismo, para que se creen esas redes y para que se tenga de referencia. Eso es lo que hablo en el primer número y en el segundo número... Hablo de un proyecto súper bonito, que le tengo un cariño súper especial y, bueno, es un proyecto que se llama Mujeres Andaluzas que Hacen la Revolución. Este proyecto actualmente, bueno, a los mandos, como se dice, está Virginia Piña, que es la que he dicho que antes había escrito el primer textito. Y bueno, actualmente es una página de Facebook y en esa página de Facebook se van subiendo biografías de mujeres andaluzas importantes. Bueno, como mujeres la historia nos ha invisibilizado, entonces, y como andaluza también nos ha invisibilizado muchísimo, entonces la necesidad de rescatar a mujeres. Y luego aparte porque... También lo que me parecía interesante de la reflexión, ella dice, bueno, surgió un poco, ella está afiliada al Sindicato Andaluz de Trabajadores, desde el SAT, y decía, surgió un poco la idea porque cuando fuimos a dar una charla sobre mujer y jornalera fuimos a encontrar, intentar buscar referentes y nos encontramos que había un vacío, o sea, información, pero estaba un poco vacía, ¿no? Entonces... Pues eso, lo que dijo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a hablar, a rescatar biografías? Y bueno, aunque actualmente es una página de Facebook, sí es verdad que se está gestando un proyecto mucho más, bueno, mucho más interesante, se quiere hacer un grupo de estudios, se quiere hacer algo más, pues algo más grande. Y bueno, también me gusta este proyecto y porque muchas veces el imaginario que se tiene de la mujer andaluza. Y ahora que se está gestando en Andalucía, que es algo súper bonito, que se está hablando de un feminismo andaluz, se suele hablar mucho de la folclórica, ¿no? Y lo que trasciende es la mujer folclórica. Y la mujer andaluza es folclórica y no hay que renegar de eso, pero somos mucho más que folclóricas, ¿no? Ha habido muchas mujeres que han estado al pie del cañón en muchísimas luchas, ha habido muchas mujeres que a por ejemplo, Beatriz Cienfuegos, que escribió uno de los periódicos solo escrito por mujeres en Cádiz, que era como el socialismo utópico, ¿no? Entonces, que no se conocen, que son bastante desconocidas, ¿no? Las mujeres jornaleras de Marinaleda, que también hicieron una gran lucha, las cabras montesas. Pues un poco rescatar a estas mujeres y decir que las mujeres andaluzas somos folclóricas, sí, pero somos mucho más que eso, ¿no? Y bueno, en el texto pues también lo que dice, una llamada a las mujeres de decir, pues un poco replicar este proyecto en los diferentes territorios, porque hay una necesidad de ir rescatando esas historias de mujeres revolucionarias, ¿no? Y bueno, y ese es un poquito los dos proyectos en los que hablo en estos dos números. La siguiente sección se llama Nuestra Bruja. Y bueno, Nuestra Bruja lo que pretende un poco es rescatar a mujeres de la historia, ¿no? Mujeres importantes que son nuestras brujas, ¿no? Y un poco por lo que decía antes, ¿no? Esa invisibilización que ese androcentrismo histórico que hay en todo lo que se nos enseña, ¿no? Ahora están resurgiendo muchos proyectos que están sacando mujeres a la luz, que han sido olvidadas por el simple y mero hecho de ser mujeres súper válidas, que han sido ninguneadas por la historia. Y ahora, gracias a todo este movimiento feminista, muchísimas mujeres que están haciendo mucha labor de investigación se están rescatando, ¿no? Y bueno, pues nosotras ponemos ese granito de arena en esta sección que se llama Nuestra Bruja, ¿vale? En el primer número hablaba de Hildegard, rescataba un poco la historia de Hildegard. No sé si la conocéis, a mí la primera vez que leí algo sobre su vida fue en un libro, no me acuerdo de los autores, me perdonen, se llama La conspiración de las lectoras, que habla un poco de la sin sombrero, ¿no? Y demás mujeres alrededor de todo este panorama en los años 20, a principios del siglo pasado. Yo la primera vez que leí de ella me fascinó, porque es que es una historia trágica, muy, muy trágica, ¿no? Porque murió muy joven, asesinada por su madre. Pero claro, yo hacía un poco una reflexión de todo lo que podría haber sido Hildegard si no hubiese tenido esa historia trágica, porque claro, la madre la concibe para ser una niña prodigio, desde que tiene 4 años sabe más idiomas de los que yo sabré, entonces sabe leer, escribir mecanografía desde muy pequeña, empieza a escribir su primer libro, creo que lo escribe con 13 años, y no un libro de relatos, sino que son libros de, pues bueno, de neumaltosionismo, de eugenesia, de temas que dice, madre mía, una mente totalmente privilegiada. Pero claro, me pareció un poco hablar de ella porque no sé, lo pretendía, pero no se puede desligar a Hildegard de Aurora Rodríguez, que es su madre, porque claro, al final ella fue la que la hizo y ella decía, es mi gran creación. Y al final fue ella la que acabó, ¿no? La acabó matando porque paradójicamente la madre que quería crear a un ser que promulgara la libertad de la mujer por todas partes, no fue ella quien le dio libertad a su hija, y cuando su hija quiso ser libre, pues acabó con ella. Hay un libro muy chulo de La Linterna Sorda que se llama Aurora de Sangre, que habla un poco del acontecimiento de la muerte de cuando Aurora mató a Hildegard, que me parece muy interesante para hacer un acercamiento. Y bueno, y también hay una película de Fernando Fernán Gómez, que aunque no tiene datos exactos, porque luego la película termina un poco, si parece que la madre no se sabe dónde termina, luego se supo que la madre había estado en el psiquiátrico de Cienpozuelos, creo que termina que no se sabe muy bien, pero es interesante también para acercarse a la figura de Hildegard, ¿no? Y bueno, este fue en el primer número, y en el segundo número, en Nuestra Bruja, hablo de María Silva la Libertaria, que seguramente ella, que está muy asociada al movimiento libertario, mucha de la gente que estamos aquí la conozcamos, y también está un poco ligado, de hecho es Virginia la que escribe este artículo, está muy ligado pues con mujeres andaluzas que hacen la revolución, porque María Silva la Libertaria pues fue un ejemplo de mujer luchadora por sus ideales desde muy pequeña. Bueno, ella fue una de las supervivientes de la matanza de Casas Viejas, y bueno, antes de todo eso ella tenía con otras mujeres más, tenían un colectivo feminista en Casas Viejas, y que se llamaba Amor y Armonía, y que a día de hoy hay otro colectivo que se ha creado también en su honor, que se llama también Amor y Armonía. Y bueno, pues fue una mujer, pues ya os digo, una luchadora, una mujer que llevó el sentimiento libertario hasta su muerte, y la verdad que bueno, aquí se conoce porque estamos en el mundo libertario quizá, pero sí es verdad que cuando presento este fanzine en otros contextos, pues no la conocen, no saben nada de ella. Y bueno, pues como tema, como anécdota, así un poco como cosa curiosa, hace, pues cuando fue el aniversario de la matanza de Casas Viejas, nos invitaron a Virginia para presentar Mujeres Andaluzas que hacen la revolución allí, y nos invitaron a Virginia y a mí, estuvimos con la asamblea de mujeres de allí, que son súper apañadas. Hicieron un homenaje conmemorativo a las mujeres que habían formado parte del colectivo de Casas Viejas y habían formado parte de lo que fue el después de Casas Viejas, porque Casas Viejas, al final hubo una matanza que fueron las mujeres las que levantaron el pueblo, ¿no? Nos contaban, ¿no? Y bueno, como anécdota os digo, fue emocionante, allí lloramos todos como condenados, imaginaros los pelos como escarpias, y le hicieron un homenaje a las familiares, a las descendientes de estas mujeres. Y yo tuve la suerte de conocer, de quedarme en casa de la nieta de Rosa, de la nieta de María Libertaria, una mujer igualmente luchadora, en la que se ve el dolor incrustado en el cuerpo de una familia que ha sido perseguida, hasta después, en esto que dicen que es una democracia, son mentiras, perseguida por ser quienes eran, por ser los seis dedos, ¿no? Una grandísima mujer. Y una de las nietas, no me acuerdo si fue de María Lago, no recuerdo muy bien cuál fue, decía, creo que tenía casi 70 años, dice, hace dos meses que me he enterado de quién era mi abuela. O sea, imaginaros el dolor, la barbarie, el intentar borrar de la memoria lo que pasó allí, ¿no? Y imaginaros la emoción, ¿no? Es decir, yo ahora me estoy enterando de quién era mi abuela y de todo lo que ha pasado en mi familia y de todo lo que pasó por este pueblo, ¿no? Y bueno, y este también pues un poco un homenaje porque para rescatar esto, para que no se olvide y para que se expanda, ¿no? Y otra cosa curiosa, para ir a Casas Viejas yo fui a Jerez y por Jerez le decía a la gente, bueno, a un hombre que le pregunté, no sé qué, dice, ay, ¿qué haces aquí? Y digo, no, vengo a Casas Viejas. Y se quedó mirando y me dice, ¿Casas Viejas? Dice, nadie la llama así. Digo, es como hay que llamarla Casas Viejas, ¿no? O sea, ¿cómo han querido borrar hasta esa historia, ¿no? Y bueno, pues este es también eso, un pequeño homenaje de recuperación de memoria y de que se conozca pues esas mujeres que pasaron la guerra, pero que estuvieron antes de la guerra, porque la lucha, imaginaros, en la República, en el 32, cuando fue esta matanza, esta lucha de esta mujer incansable, ¿no? Bueno, la siguiente sección es entrevista, que bueno, está muy fácil, se hacen entrevistas, no tiene más. Pero bueno, lo que tiene así un poquito de curioso es que cuando, pues me pareció interesante que hubiese un hilo conductor entre todos los fanzines y que ese hilo conductor fuese a través de la entrevista, ¿no? Y ese hilo conductor es que la primera entrevistada la elegí yo, pero la entrevistada siguiente la eligen las que han sido entrevistadas antes, ¿no? Entonces la primera entrevistada fue Alicia Murillo, no sé si conocéis a Alicia Murillo. Bueno, Alicia Murillo es una feminista sevillana. Y bueno, yo la conocí por El Cazador Cazado, eran unos vídeos que ella subía a YouTube en el que salía a la calle y pues a lo mejor, bueno, los tíos que la increpaban, le echaban piropos, lo que fuese, ella lo que hacía es que sacaba su móvil y lo grababa y le instaba a que, pues, los ponía en vergüenza, ¿no? Y entonces ella subía los vídeos pues para denunciar el acoso callejero que se vivía en las calles, en nuestras propias calles, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues ya pues, ha colaborado con Pícara, ahora tiene un proyecto, bueno, tiene una pequeña editorial, tiene unos cuantos libros que ha publicado. Y bueno, pues ella fue la primera mujer que entrevisté. Y Alicia Murillo me propuso para entrevistar a una mujer negra migrante, ¿vale? Y esa mujer negra migrante, pues yo decidí entrevistar a Antoinette Torres Soler, que quizás el nombre no os suena, pero quizás sí os suena más el blog de Afrofémina. Pues bueno, es un poco la que empezó Afrofémina. Y bueno, pues me parece súper interesante la entrevista, me parece una bofetada en las caras del feminismo blanco, porque bueno, como decía ese hilo conductor de que me tiene que decir la de antes, que a la siguiente, también me tiene que decir una pregunta, ¿no? Entonces Alicia Murillo decía, la pregunta que le lanzaba Antoinette era, ¿qué piensas sobre las feministas blancas? Y bueno, pues voy a leer el fragmento. Dice, con respecto al feminismo blanco, yo diría que hay matices y la propia experiencia me lo ha demostrado. Están las academicistas, que son las que tienen el poder y son un problema porque si no habla lo mismo que ellas, no quieren que entre el discurso de otras mujeres en los debates sobre feminismo. Tuve la oportunidad de participar en un debate en el Teatro Español con varias feministas blancas y la experiencia fue un horror. Ellas no quieren reconocer que la principal opresión de la mujer negra o racializada, en muchos casos, no es el machismo, sino la raza. En España es imposible hablar de raza o de los procesos de racialización. El feminismo blanco insiste en que todas somos mujeres. Eso es un problema con el privilegio. Si no dejas que las personas se conozcan y conozcan sus propias opresiones, hay un problema de poder. El feminismo blanco tiene un problema de racismo, de exclusión, de apropiación del concepto de mujer y es algo que no tiene resuelto. Si hay una cosa que yo intento siempre aclarar en los talleres de feminismo negro, es que el feminismo negro del que yo hablo no es el feminismo, es parte del discurso de la mujer. Hay muchísimas mujeres, las feministas gitanas dirán parte de su discurso, las feministas musulmanas, las feministas blancas, pero esto de querer acaparar y de hablar en nombre de las demás es puro racismo, porque al final es ignorar la necesidad de todos los grupos. Además, he hablado de feminismo negro y veo cómo mujeres blancas se enfadan muchísimo en nuestras propias redes. Creen que el feminismo es solo propiedad de ellas, no entienden que hay otros discursos diferentes, otra literatura, es un choque de trenes. No comprenden que cada persona tiene una forma diferente de conseguir su empoderamiento y que no todas vamos a seguir la misma regla. Creo que el feminismo blanco tiene que revisarse y mirar cuáles son las prioridades en el siglo XXI. Yo tengo claro cuáles son las prioridades del feminismo negro, por lo menos el que yo doy. Por eso digo que tienen que resolverlo porque se creen las primeras y que por ello la inteligencia y el conocimiento está de parte de ellas y que el resto tiene que supeditarse. Eso es colonialismo puro. Brutal. Me parece brutal. Y un poco lo que decía al hilo lo primero que he dicho, las mujeres mapuches, ¿no? O sea, tú no puedes venir aquí y decir el feminismo es esto y esto es lo que yo he creado y tenemos que seguir esto, ¿no? Y me parece que bueno, que el feminismo no es un solo feminismo, que hay muchos tipos de feminismo, que si no miramos desde una perspectiva interseccional nos estamos equivocando y bueno, pues me parece, aparte me parece súper encomiable la labor que está haciendo el blog de Afroféminas porque está denunciando el racismo que existe en España, que parece que en España no hay racismo, está poniendo el dedo en la llaga, está juntando a muchas mujeres. Otra de las cosas que me parecen interesantes que también dice en la entrevista, el hecho de decir, bueno, es que las feministas negras, por lo menos el feminismo que yo hago, es que nosotros no creemos en los grupos no mixtos. Es que los grupos no mixtos pues lo estarán haciendo las mujeres que consideren que es necesario los grupos no mixtos, pero nosotras lo que queremos es concienciar a la sociedad, hombres o mujeres, porque sus talleres son mixtos, queremos concienciar del racismo que hay. Y si no llegamos a los hombres igual que a las mujeres, nos estamos equivocando. Entonces, es un poco, ¿no?, el ver que hay muchas formas de conseguir esta esta liberación de conseguir esa estructura y que al final con las situaciones que nos atraviesa el discurso lo tenemos que crear nosotras con las realidades que tenemos y con las opresiones que tenemos, ¿no? Y entonces la entrevista me gusta un montón y bueno, pues animo a que os acerquéis a Afroféminas, que veáis lo que están haciendo y bueno, y nada, ahí estoy. Quería leer este trocito porque me parece una bufetada y me parece una reflexión que tenemos que hacer, que tenemos que hacer. Cuando presento el fanzine se genera mucha polémica en torno a esto también, ¿no? Porque es como, sí, pero porque otra de las cosas que... Un articulito que subían en Afroféminas que hablaban de la apropiación cultural, ¿no? Que es el hecho de que cuando hacemos un acto las feministas blancas siempre tiramos de agenda para que en nuestro acto haya gitana, esté la gitana, la musulmana y la negra, ¿no? Y es como, ¿es que no estáis estotizando? ¿O es que tenemos que estar? Creo que tiene que haber otras vías, creo que tiene que haber otras formas de hacer cosas conjuntamente, no desde el telefonazo, quizá tienes que venir a mi acto, no que vaya yo siempre a los tuyos, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión bastante, bastante profunda, pues eso, ¿no? De no creernos el centro del mundo, del centro del mundo muchas de las feministas, ¿no? Bueno, eso por ahí. La siguiente sección del fanzine es una sección que es de cultura, ¿no? Se llama Cultura Amazonas y lo que pretende es rescatar un poco a mujeres que están haciendo cultura o que han hecho cultura, que han escrito libros, que han hecho películas en presente, pasado, ¿no? Un poco una sección un poco para eso, ¿no? Para rescatarla. En el primer número traje a Emma Gascó, conocéis, no sé si la conocéis, Pícara Magazine, ¿la conocéis? Pues todas las ilustraciones, o las portadas son de Emma Gascó. O sea, a mí me parece brutal el trabajo que hace Emma Gascó, me parece... Yo la conocí hace mucho tiempo indagando por internet y fíjate que Pícara es súper conocida, que las portadas son suyas y que no se conoce mucho, ¿no? Pues bueno, un poco para darle nombre que se conozca y un poco eso, para indagar en su trabajo porque es precioso, a mí me gusta mucho. Y también el primer número hablaba de Begoña Rueda, que es una poeta de Jaén, es compañera de Comando Sororidad, y bueno, a mí la poesía de Begoña me gusta mucho, es una poesía muy comprometida como militante feminista y luego aparte es una poesía que te transporta. Yo lo diría así, es una poesía que la lees, que está en tu casa, pero te transporta a otro sitio, ¿no? Entonces me parecía también interesante pues, que se conociese, que se le echase un ojo a lo que está haciendo. Aparte, ahora mismo lleva una trayectoria, está que sube porque ha ganado dos premios de poesía y espero que bueno, que tenga una carrera poética bastante visible porque se lo merece, ¿no? Eso por ahí. Y luego, no sé si queréis que os lea algún poema suyo. No sé cómo vamos de tiempo, tengo aquí un poema, si queréis que lo lea. Voy a leer un poema así. Aquelarre. Medianoche en la aldea, luna llena, con la vereda al bosque, rastros de pisada. Alrededor de la hoguera danzan las mujeres desnudas. No necesitan la presencia del diablo para desafiar la ley de los hombres. Bueno, pues echarle un vistacillo porque tiene cosas muy interesantes. Y luego en el segundo número, en esta sección, lo escribe Esther Alberjón, que es una compañera de Jaén, pero que está viviendo en Chiclana de la Frontera. Tiene un proyecto que se llama Mujeres en el Rap y bueno, pues en el número este habla de tres grupos de música del rap, de mujeres, que bueno, uno es Escarnia, que es una rapera malagueña que bueno, empezó haciendo un trabajo que se llamaba Sola en la Sala, rescatando poemas de Gloria Fuerte. Ahora ha estrenado también un nuevo videoclip, vamos, y tiene canciones súper comprometidas y es muy interesante que le sigáis la pista. La otra rapera es Mare Advertencia Lírica, que es mapuche. Tiene canciones brutalísimas que a mí me encantan, también os animo a que le echéis un vistazo. Y la otra, que a lo mejor las conocéis un poquito más, son Ira Rap, que son de allí de Madrid y bueno, también son brutales, son súper cañera, son cuatro de Valleca y bueno, pues eso, habla de estos tres proyectos, pero aparte Mujeres en el Rap es una, también están alojados en una página de Facebook, van subiendo historias de rapera que cuentan muchísimas cosas sobre pues por qué entraron en el rap, van subiendo canciones muy chulas y también os animo a que le echéis un vistazo, ¿no? Bueno, la siguiente sección se llama Reflexioneando y esta sección un poco pues lo que pretende es que se hable de texto desde la tripa, ¿no? desde la entraña, desde la propia reflexión. O sea, generar textos para generar contenido político desde el propio sujeto, desde la propia experiencia, para que nos cale, ¿no? desde esa individualidad y desde esa propia experiencia. Y bueno, pues en el primer número, voy a ver un poco de agua. En el primer número hay un textito que se llama Poliamorosa, que lo escribe una compa de Jaén, Bea, y bueno, pues habla desde su experiencia del poliamor. Y para mí fue una grata sorpresa y la verdad es que me gustó mucho porque fue una de las primeras que se embarcó y que se animó a participar en el proyecto. Pero claro, ella me decía, Araceli, yo no he escrito nunca. Yo no he escrito nunca y yo no sé lo que va a salir. Y cuando me pasó el texto le dije, que tú no has escrito nunca y tú dónde estabas guardada, porque es que el texto es que no necesita ni una revisión, ni, o sea, un texto maravilloso, redactado, con una sensibilidad genial, con pues un poco hablando desde su tripa, desde su experiencia y bueno, pues me parece muy chulo. Empieza un poco así, dice, si estás engañando a tu compañero, no te escude en el poliamor ni uses este texto en tu beneficio, eres cobarde y te deseo el mayor de los sufrimientos. Y mola mucho porque viene a hablar de que el poliamor no es follar con más gente, sino que el poliamor implica el cuidado en las relaciones, el querer a muchas personas de forma muy diversa y habla un poco pues también de eso, ¿no? De que si las mujeres monógamas sufrimos violencia, que las mujeres poliamorosas no se escapan de esa violencia, que no está todo construido, sino que es un proceso de construcción y que, bueno, pues que ella no se imaginaba sintiendo de otra forma, que se siente muy orgullosa a pesar de, pues de este sufrimiento pues que las mujeres sufrimos, ¿no? y que el poliamor no escapa, ¿no? Y también hace un poco una crítica a eso, ¿no? que esto no, el poliamor no consiste en follar más, ¿no? O sea, el poliamor consiste en amar más, en cuidar más y bueno, había un textito de Brigitte Vasallo que hablaba sobre el amor líquido, ¿no? haciendo a ¿cómo se llama el filósofo? ¿No sabéis? Bauman, sí, haciendo un poco mención a Bauman de la sociedad líquida y tal, y que habla un poco también de eso, ¿no? De que no consiste en consumir más, sino consiste en calidad, no en cantidad. Y bueno, es un texto muy interesante después, pues, generando contenido desde la propia reflexión y desde la propia individualidad, y que son cosas que nos tocan mucho, ¿no? Y bueno, también hay otra, ahora después voy al otro número, hay otra sección que se llama Cajón Desastre, que solo está, que está en el primer número, no, en el segundo no está, que esa sección un poco pues se llama Rareza y eso, pues de lo que no es poesía, pero es un relato, pero no sabemos dónde meterlo, pero pues eso, lo que no sabes dónde encasillar un poco, ¿no? Pues ese es lo que viene a ser Rareza. Y está en el primer número un textito que se llama La revolución del amor, que lo escribe una compa de Madrid que se llama Ilia, y bueno, pues eso es desde su propia reflexión cómo siente el amor, ¿no? Y bueno, y Rareza no está en el segundo número, y Reflexioneando en el segundo número hay dos textos bastante interesante y que también generan muchísimo, muchísimo debate cuando se presenta. Uno es de una compañera de Jaén que se llama Anita Gómez, ella es abogada y escribe un texto que se llama Piedras en el camino ante la violencia de género, ¿no? Entonces, lo que, bueno, pues el texto lo que viene a hablar es de la propia experiencia como abogada, pues todo lo que tiene que sufrir la víctima a la hora de acudir a denunciar o no, o como, como problema social la violencia de género y todo lo que tiene que sufrir la víctima, pues, a la hora de acercarse a un juzgado, ¿no? Entonces habla un poco de las dos leyes que hay, ¿no? La de medidas de protección integral contra la violencia de género y la del Estatuto de Protección de la Víctima, hace un pequeño análisis. Habla de la doble victimización a la que se enfrenta la víctima cuando se acerca, cuando denuncia, sobre que recae en ella todo el peso de la denuncia, todo el peso de la verdad, ¿no? Es bastante, bastante interesante. Y una de las cosas que más me gusta del texto, que es que el texto lo que pretende es tocarnos a todos, nos dice, esto es un tema que todas tenemos parte. Entonces, si sabemos que nuestra vecina está sufriendo violencia de género, si no denunciamos somos cómplices. Entonces, también nos mete en el cuerpo el que esto forma parte de todo y que el hecho de decir, no, es que sí, yo lo sabía, pero es que no denunció. Bueno, pero si tú lo sabías, tú también tienes la culpa. No es la culpa la víctima, ¿no? Aquí está todo encadenado, ¿no? Entonces, un poco habla de eso. Y también pues deja un poco el denunciar, no denunciar, ¿no? Que también es porque muchas veces un abuso, una agresión sexual, una violación. Tenemos el caso más reciente, el caso de La Manada, que hemos salido a las calles todas. Pues también es eso, ¿no? El denuncia, no denuncia, ¿qué nos encontramos cuando denunciamos, no? Y entonces también abre un poquito este debate y desde una voz, pues ya os digo, que ella trabaja pues continuamente con casos como este, ¿no? Y también pues podríamos tener mucho debate con respecto a esto. Y el último textito, y después si queréis hablamos, abrimos un turno de debate o como sea, o de palabra, lo que sea. Y el último texto también es súper interesante y la verdad es que me gustó mucho porque se lo propuse y al final conseguí que lo escribiese. Se llama Desafío a la Ley y a la Virgen María. Está escrito por Usina, que es una compa de Madrid. Y habla de la inseminación casera, ¿no? Habla de todas las trabas que ella encontró a la hora de inseminarse casera, de forma casera. Porque, claro, antes, ahora no, porque ahora las cosas han cambiado. Tengo que hacer un poco de repaso de cómo están las cosas ahora, pero cuando ella escribió el texto y cuando ella pasó por todo este proceso, si no tenías pareja no podías inseminarte y la única, por la seguridad social, y la única forma que había era inseminarte por lo privado, que te costaba un riñón y el otro también, ¿no? Entonces, claro, ella cuenta cómo fue a la seguridad social y preguntó que le diesen pistas, que le diesen indicaciones. Y como dentro de la seguridad social le dijeron, eso no es legal. Dijo, sí, ya sé que no es legal, pero darme pista, eso no es legal. Y como no es legal, ya está, hemos terminado esta conversación, ¿no? Entonces, el desamparo que se encontró en ese sentido. Y luego también habla de bueno, ella se mueve mucho por círculos libertarios, ¿no? Y bueno, pues ya quería ser madre soltera y cuenta también pues cómo le preguntaba a los compas libertarios, pues mira, quiero ser madre, soltera, pero necesito un donante, que quiero que sea conocido, que me donáis el esperma. Entonces al principio era como, ah, sí, claro. Pero cuando realmente veían que iba en serio, era como, ¿qué? Tía, no, es que, era no sé. Y era como, joder, esto de la propiedad privada lo tenemos bien para las casas, pero para el escupitinajo este no, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy interesante y luego ella cuando lo cuenta vivencialmente también es muy interesante porque bueno, y bueno, al final termina un poco diciendo que tiene que dejar de escribir porque está llorando su hija en la cuna. Al final lo consiguió, ¿no? Se inseminó caseramente y bueno, es un texto que a mí también me gusta mucho porque rompe y genera un debate alrededor del modelo de familia, ¿no? Aparte de lo que he dicho antes, también alrededor del modelo de familia, ¿no? O sea, si yo quiero ser madre soltera, yo quiero ser madre soltera. Ahora no me vale que venga un tío que me donó o incluso que me violó, porque es cruel, pero es así. Es que una persona que ha sido violada puede venir el hijo de su madre, de su padre, y decir, no, pero es que es mi hijo. Y eso es así. Entonces, que rompe un poco con este modelo de familia, de padre y madre, ¿no? Y también me parece bastante interesante ese debate que se puede generar en torno a este texto. Y bueno, pues es el fanzine, esos son los contenidos que tiene. Ya estamos de cara con el tercero, que esperamos que salga el año que viene. Y si os parece bien, podemos abrir un pequeño... No sé cómo vamos de hora porque no lo he mirado. ¿Sí? Pues podemos abrir un pequeño turno de palabra para generar debate, hacer preguntas o lo que sea. Hola, lo estás haciendo desde Toledo, con tus compañeras. ¿Y cómo es la coordinación? ¿Cómo llegas a coordinaros? ¿Tienes que ir para allá o cómo lo hacéis? Sí, yo el fanzine lo coordino yo. O sea, yo hago la maquetación, la corrección, el montaje, porque esto está todo hecho a mano. Y la coordinación que hay es por redes sociales, todo es por redes sociales. Entonces, hay gente de Jaén, que empezó en Jaén, claro, hay gente de Jaén, que es donde empezó ahí el germen. Y ahora pues hay colaboradoras de Madrid, hay colaboradoras de Cádiz, que están viviendo allí, pero hay la facilidad de las redes sociales es genial, ¿no? Porque claro, es lo que decía al principio, cuando yo lancé la idea dije, ¿cómo lo hacemos? Porque yo quería hacer la revista, pero dije, podemos hacerlo entre todas, que cada una pues yo maqueto y tú corriges y luego cada nos distribuimos para montarlo, pero dijeron, mira, lo hacemos. Al final no va a salir, como nos pongamos con esto no va a salir. Y entonces yo lo coordino todo, ellas escriben los textos y me acompañan a algunas presentaciones, también las hacemos en conjunto. Y la coordinación es esta, por redes sociales, ¿no? Y está abierto a que colaboren mucha más gente, ¿sabes? Que también lo dice en el editorial ahí, dice que está abierto a que quien quiera escribir textitos que se expanda, que esto sea una red que se expanda, ¿no? Gracias. A ver, es que hay un montón de temas súper para debatir, ¿eh? Así que no os quedéis con esto ahí dentro. Bueno, a mí en realidad yo creo que el feminismo es, bueno, o sea, todos los grupos o el trabajo de las mujeres está cambiando mucho y no hace tantos años, miras un poco para atrás y bueno, que lo novedoso era andar, pues reivindicar respecto a la libertad de elección de tus relaciones, el lesbianismo, la homosexualidad, lo más de lo más era ser bisexual. Ahora todo eso ya estamos en otro campo y es muy curioso cómo lo que has comentado, ¿no? Que el feminismo, o sea, se está metiendo un poco el dedo en la llaga y habría que hacer una reflexión por el tema de... antes no habíamos tenido quizá tanto la ocasión de convivir o de coordinarnos o de compartir experiencias con mujeres, lo que decimos, mujeres negras, mujeres de otros lugares, y tienen bastante que decir. Entonces, claro, sería muy... Vamos, que es muy interesante lo que has comentado y creo que es una... Ahora el feminismo, incluso el 8 de marzo, me acuerdo que el feminismo blanco ha sido muy criticado por otros grupos de mujeres que, como decían, o sea, nos llamáis a la manifestación y luego en vuestra casa somos las empleadas de hogar, por nada, o sea, en fin, es un tema que me parece muy interesante que se toque en el fanzine porque es algo que toca trabajar ahora. Bueno, es una reflexión, no sé, no sé si quieres explicar algo más, es interesante, vamos. Sí, y aparte, yo creo que dentro del feminismo blanco también hay muchos tipos de feminismo. Y antes en tu propia charla ya había un compa que decía, pero bueno, parece que el feminismo es esto, no es esto, ¿por dónde vamos? Y te encuentras el feminismo institucionalizado, que es un feminismo de la igualdad, que lo que busca es perpetuar este sistema, pero simplemente ocupar los puestos con paridad entre hombres y mujeres y luego... eso dentro del propio feminismo blanco, ¿no? Y luego hay un feminismo blanco que lo que queremos es crear un sistema totalmente diferente, cambiar las reglas del juego porque no nos gustan las reglas del juego. Entonces, hasta dentro del propio feminismo blanco hay diferencias, ¿no? Y sí, por ejemplo, mira, en Andalucía, que es lo que comentabas, se está generando un movimiento súper interesante que estamos empezando a hablar de feminismo andaluz. Porque Andalucía ha sido una tierra que ha sido colonizada, ¿sabes? Que ha sido colonizada, que ha sido maltratada, que allí han entrado intereses económicos, que con toda la riqueza que tenemos se nos ha maltratado. Entonces, que es que dentro de los propios territorios pues también hay opresiones diferentes, ¿no? Porque nosotras sufrimos la andalucofobia que existe y que hemos vivido. Las mujeres gitanas andaluzas, ¿no? Y entonces, el general, que veamos que hay otros discursos, que no hay un solo feminismo, y que, bueno, aunque si echamos para atrás hay mucha historia, sobre todo en Occidente, que es de lo que más hablamos, pero bueno, no solo hay en Occidente, también hay historia en el feminismo negro, hay historia en el feminismo gitano, hay historia en el feminismo andaluz, y yo creo que un poco es rescatar esa historia, que es súper necesaria, y saber no pisar. No, para mí la interseccionalidad es súper necesaria. Hay un texto de Benjó muy interesante que dice el feminismo es para todo el mundo, que habla sobre la sororidad y que dice, claro, en los años 70 con el feminismo radical hablaban de sororidad, pero claro, las mujeres que hacían feminismo de la igualdad eran sororas para tener ellas sus puestos de representación en el sistema. Pero luego las mujeres de raza y las mujeres de clase, ¿dónde está la sororidad, no? Entonces yo creo que a mí me gusta mucho la palabra sororidad, pero la sororidad implica el ser consciente de tu privilegio, porque yo soy blanca y la mujer negra y gitana no tiene el mismo privilegio que puedo tener yo, ¿no? Entonces, es que tenemos que hacer eso. Yo he ido a presentaciones en las que dicen, no, pero es que parece que no las podemos tocar. Y es como, no estamos entendiendo nada. No nos podemos quejar de que los hombres nos ningunean y que vivimos en un sistema que nos está ninguneando como mujeres y que luego unas mujeres que sufren doble, triple opresión. Entonces yo creo que ahí va en esa línea un poco, ¿no? En generar un discurso interseccional, un discurso de sororidad real, no de aprovecharse de la palabra sororidad, ¿no? Una sororidad real, una sororidad de ser consciente de tu privilegio, incluso usar tu privilegio para ayudar, para en la medida de tus posibilidades ayudar a quien... Entonces, generar una herramienta, ayudar, generar herramientas, generar... Entonces yo creo que va en esa línea un poco, ¿no? Y que en el 8M, pues en esto que se ha creado también lo hemos visto, y con razón. Igual que hablo de transexualidad, del colectivo trans, ¿no? O sea, que no es solo de las mujeres trans, que también se han visto, bueno, pues tenemos realmente nosotros nuestro espacio aquí. Sí, está bien, nosotros apoyamos, pero tenemos nuestro espacio, se nos está dando, mujeres negras, tenemos nuestro espacio, se nos... Entonces yo creo que un poco generar esta herramienta de decir qué estamos haciendo mal para que nos salpique esa crítica, porque estamos haciendo algo mal, desde luego. Yo no voy a ser la que diga, oh, es que no las puedes tocar, es que me parece hipócrita decir eso, desde mi punto de vista, vamos. Entonces yo creo que hay que generar un poco eso, en mirarnos y ver que nosotros ejercemos opresión. Para mí la interseccionalidad es súper necesaria, el tipo de opresiones que sufre una mujer por sus condiciones es súper necesaria, y no se hace, y muchas veces no se hace. Y con el tema de afroféminas tuvieron un montón, es lo que decía en ese pequeño textito, es lo que decía, joder, es que vienen a nosotras, a las negras, vienen las blancas a decirnos lo que tenemos que hacer como negras, y las opresiones que tenemos las negras, o racializar, viene a decirnos, no, hombre, pues no me parece de recibo, ¿no? Tú que vienes aquí a decirle al macho un poco esto en esta línea. Hola, bueno, primero enhorabuena por la charla, que creo que ha sido muy interesante. Y después quiero preguntarte un poco por tu opinión por los grupos mixtos, que creo que lo has sacado hablando de afroféminas y tal, te decías que la idea era que no fuesen mixtos para que al final la sociedad no se enterase del tema del racismo, o me he enterado yo mal, igual, no sé. Que ellas decían, ellas dicen que vale, si las feministas blancas o feministas X, ponle como quieras, creen que es necesario, de hecho yo comando solidaridad a un grupo no mixto, yo milito en un grupo no mixto, pero claro, ella dice, es que nosotras no estamos en ese punto, nosotras no estamos ahí, nosotras tenemos que generar conciencia en grupos mixtos. Entonces, no puedes decirme que tengo que generar un grupo mixto porque tú lo estás haciendo y ya está. O sea, nosotras que tenemos esta opresión, con nuestra propia reflexión de esa opresión, de cómo poder combatirla y de cómo poder sensibilizar a la gente de lo que estamos viviendo, es que como no estén los hombres, pues no. Esta es nuestra forma de, y ella lo dice, del feminismo negro que yo doy, ¿no? Yo milito en un grupo no mixto, comando sororidad a un grupo no mixto. A mí, personalmente, me parece que los grupos no mixtos son súper necesarios. Y he militado, y milito en grupos no mixtos feministas y milito en grupos mixtos también, ¿sabes? Entonces... ¿A modo de tesis, en lo de los grupos no mixtos? Sí, los grupos no mixtos, que... Sí. ¿Cuál es la motivación, el razonamiento? Ah, vale. Pues mira... Sí, pues yo creo que es súper necesario un grupo no mixto, primeramente porque las mujeres en los grupos mixtos no participamos lo mismo que en los grupos no mixtos, precisamente porque los hombres ocupan y copan muchísimo en la asamblea. Entonces necesitamos un grupo no mixto para empoderarnos nosotras, para generar discurso, para quitarnos inseguridades, para hablar de cosas que no podemos hablar con los hombres, que no se pueden hablar. Y para identificarnos y reconocernos es súper necesario un grupo no mixto. Y de hecho, nosotras empezamos como grupo no mixto y una cosa que ha dicho Rocky antes, nosotros nos decían los compas, ¿pero por qué grupos no mixtos? Si es que tendría que ser un grupo mixto, bla, bla, bla, bla, bla. Y le dijimos, mira, nosotros hemos decidido que sea un grupo no mixto. Si vosotros queréis hacer feminismo o queréis hacer deconstrucción, hacedlo vosotros. Y luego nos juntamos, generamos debate entre nosotras y guay, ¿sabes? Pero respetar que nosotras queramos esto. Todavía estamos esperando que creen el grupo no mixto, ¿no? Es que parece que como nos juntamos, pues tienen que estar en todo, ¿no? Y nos, pues sí, por poner siempre, ¿no? Entonces, pues sí, por eso, un poco, por eso un grupo no mixto y lo veo súper necesario. Yo he visto compañeras que iban en asamblea y no hablaban absolutamente nada, que les daba una vergüenza absoluta hablar en público, o sea, hablar en público una vergüenza, o sea, que eran las compas de escuchar, y llegar a hacer un teatro, ¿no? De llegar a hacer los monólogos de la vagina, que eso era impensable, ¿no? Y es como, es súper necesario un grupo no mixto porque... la forma que tenemos las mujeres de trabajar es completamente diferente, desgraciadamente, a la forma de trabajar que se tiene en los grupos no mixtos. Y yo estoy en grupos no mixtos y como me he sentido en un grupo no mixto y en un grupo mixto, no tiene comparación alguna, ¿eh? O sea, la red de consensuar en los grupos no mixtos y el ataque todo el rato, porque la mía, porque pues se nota mucho. Entonces yo creo que un poco por eso. Sí, yo también quería compartir algo que tiene que ver, vuelvo un poco al tema, que es que ahora la reflexión sobre el tema del feminismo capital, etc. Otra experiencia que está, bueno, aquí la tenemos bastante cercana, se está dando precisamente, pues eso, porque antes no compartíamos tanto con otras mujeres de otros lugares, y ahora se está dando no solamente las mujeres inmigrantes o migrantes, no, o sea, incluso... hay la experiencia, por ejemplo, de las famosas aboliciones internacionales que hace muchos años llegaron aquí nuestras niñas que van, qué mona la chinita o qué mona tal, ¿no? Vale. Entonces, se realizaron muchos talleres porque la chinita tan mona o la negrita luego era la puta negrata, la tal. Entonces, quiero decir, y eso, quiero compartir un poco aquí lo que comentabas, cómo verdaderamente a una persona lo que le mueve es lo que le toca de cerca, ¿no? Entonces, yo he tenido la experiencia de ver, pues eso, a chicas que son o sea, adoptadas, que son que se han creado con una cultura totalmente como cualquier muchacha nacida aquí, y a nivel feminista es curioso porque hay algo que no acaba de arrancar, y después reflexionando es que te das cuenta que antes que resolver el tema de feminista, o sea, se han sentido mucho más atacadas por su condición del color de su piel que por el hecho de ser mujer. Y es que es muy curioso. O sea, han tenido que aguantar negra de mierda, pomito de tenga la partida y tal, y sin embargo, como mujeres, no lo han vivido así. Es curioso, ha pesado mucho más en otro tema, ¿no? Sí, sí. Y eso, como digo, no es sobre las mujeres migrantes, es que será en nuestras mujeres, que ya son mujeres, adoptadas, que son de otros lugares. Sí. Hay ataques racistas terribles y lo viven así, mucho más que... Y como mujer se sienten atacadas como su origen, ¿no? Sí, esto lo dice Antoinette, lo dice. Dice, es que a mí me afecta más la raza. muchas ocasiones. Yo vine de Cuba y cuando vine aquí la gente me trataba como si fuese tonta. Pensaban que no sabía ni utilizar un ordenador y venía de dar clase en la universidad en Cuba. O sea, y tenía mi carrera y me trataban como tonta. O abrir la puerta de mi casa y decir, ¿puede salir la señora de la casa? Soy yo. Perdona. Porque le afecta mal la raza, ¿no? Y el ser racializado. Sí. Y eso es que el feminismo blanco parece que no lo entiende. Que sí, son mujeres, pero es que le atraviesa mal la raza. Porque no sienten más el que salen por la calle y son ese tipo de comentarios. Hay una anécdota que dice Antonio Inés que es súper dura con su hija pequeña. Súper dura. Yo tengo anécdotas también de estar colgando la ropa y... ¿trabajas aquí? No, o sea... Claro. No soy la criada, soy la hija de... Claro. Sí. Sí, en esta línea Alicia Murillo habla mucho también en esta línea, ¿no? Ya ha adoptado también, tiene una hija racializada y va también un poco en esa línea que tú dices, en todo lo que... Y al final porque lo sufre la hija, ¿no? Porque ella sufre la impotencia de ver que su hija... Y va también en esa línea, ¿no? En joder, es que, ¿qué está pasando? Bueno, ¿alguna cosita más? Nos cerramos. No lo había enviado a Anima de Sendá. ¿Alguna pregunta para acabar? ¿Cómo lo vemos? Parece la tumba. ¿Cómo lo vemos? Bueno, nadie nos animamos. Muchísimas gracias, Alicia.